Nos volvemos a encontrar, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno es estar conversando estas cosas lindas de la Palabra de Dios, especialmente es. Este concepto del discipulado. Gracias por su atención. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Y permíteme tener una palabra de gratitud hacia mi buen Padre Celestial. Un día como hoy, Él me hizo un regalo muy especial, el cual le agradezco cada día. Mi hija. Así que gracias a Dios porque Él le da un año más de vida a quien me ha hecho muy feliz. Estos regalos son milagros en realidad, porque claro que sí. Es maravilloso cómo es la concepción cuando uno quizás se acerca a mirar un poquito cómo se produce realmente. Es un milagro, es algo que Dios ha dejado de participar al ser humano de lo que es su creación. Justamente. Y hay que dar gracias a Dios por todos los hijos que nos ha dado. Ojalá ellos cada también día lo hago. Vayan caminando hacia el encuentro con el Señor. Bueno, estamos hablando de este concepto del discipulado, especialmente a las personas poderosas, influyentes, que tienen dinero, que pueden mandar, que pueden colocar leyes. Dice Dios que hay que tener respeto por ellos, porque de alguna manera Dios ha colocado a esas personas y ellos serán responsables de su actitud, porque la idea es que el gobernador sea el que cuide, proteja y haga el bien a las personas. Esa es la idea. Y de hecho nosotros tomamos varios ejemplos en la semana. Yo quisiera invitarlos a ustedes, amables oyentes, para que sintonicen la radio también, porque allí vamos a hacer un resumen el viernes de noche a las 9:00 y el sábado en la mañana a las 7:30 se va a repetir una conversación de las cositas que hemos ido conversando y quizás puntualizar otras. Así también los invitamos para que usted visite dos páginas que están bien interesantes. Una es la página www.nuevotiempo.cl, que va a encontrar mucha información. Y si usted no tiene acceso a la radio por alguna razón, bueno, la internet tiene la opción allí de la Nuevo Tiempo, ver, escuchar la radio y también ver televisión, nuestra televisión. Y la página que siempre hemos invitado es www.escuelasabatica.cdl, donde están estos materiales. En ese caso, tú dices, si no tiene acceso a la radio, en ese caso tenemos que pedirle a alguien que tenga acceso a la radio, que le diga a aquel que no tiene acceso a la radio, que vea el que escuche este programa. Claro que sí, porque si no tiene acceso a la radio, ¿cómo te va? Pero tiene acceso a la internet, en realidad. Sí, pero... Bueno, de alguna manera llegue a sintonizar o a escuchar Radio Nuevo Tiempo, con la ayuda de Dios. Este concepto de discipular es un concepto que es vertido por casi todas las religiones, pero hay que ver cuál es el concepto de discipular de Cristo, y de eso estamos conversando puntualmente, apuntando a lo que son los poderosos, como decían los gobernantes. Y allí tú tienes al centurión, este hombre que trajo a su hijo, para que Jesús lo sanare. Y Jesús dice una frase que si no hubiera señales y milagros no creerías. Está refiriendo a que no a este hombre, sino a la gente, a los judíos puntualmente, que si no veían algo no creían, pero este hombre sin creer accedió a la salvación y sanaron a su hijo. Y en ese sentido creo que esas palabras de Jesús nos llegan hasta el día de hoy, porque hay personas que andan buscando cosas extraordinarias, anda buscando milagros y si hace, si pasa tal cosa, yo creo, en fin, si me sanan, yo creo. Buscan que se produzcan milagros para basar en esos milagros la fe. Tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos que el enemigo también hace milagros. Entonces, y atrapa a las personas con esos milagros engañosos que él hace. Pero qué bueno que este ejemplo dejó la escritura grabada para que nosotros veamos que no necesariamente tiene que existir un milagro y para eso después creer, sino que deberíamos creer antes del milagro, porque ¿qué es lo que hizo el centurión? Antes del milagro él dijo, no, solo di la palabra, no tienes que venir. Claro, y que él tenía una fe, creo que esa fe que manifestó el centurión era una fe viva, una fe que había sido cultivada. No es algo que se adquiere así de la noche a la mañana. Él tiene que haber tenido algo y eso hizo que el Espíritu Santo también le ayudara en ese sentido, en ese corazón, trabajar justamente. El ejemplo que él pone, si tú te das cuenta, él dice, mira, yo tengo gente a mi cargo, son 100 claro. personas. Yo digo, mira, anda y busca algo, y va corriendo, y ni siquiera pregunta. Va y lo hace nomás. Ni siquiera dice, ¿y para qué quieres eso? No, eso sería una falta de respeto. Él va y obedece. Por lo tanto, di la palabra. Entonces se daba, él daba a entender que sabía qué poder había detrás de él, qué autoridad él había detrás de Jesús. Reconocía a Cristo como algo y superior. Guardaba respeto, justamente. Reverencia hacia él. Interesante esos detalles de este centurión. Pero sabes, sin llegar a justificar la acción de estos poderosos, creo que sería bueno que nos pusiéramos en el lugar de ellos. Estas personas, generalmente, quien está en un cargo, difícilmente son personas que siguen a Cristo. Ay, sí, pero son más bien excepciones. Pero la persona que se dedica a la política generalmente se divorcia de la parte espiritual. ¿Eh? O la tiene muy superficialmente, porque si tiene que elegir entre dos cosas, va a elegir la política y no la religión. Entonces, ellos están van tras el aplauso, tras el reconocimiento, tras aquellas cosas que el mundo puede entregar, tras el poder que les da la política. Entonces, no es fácil aceptar el cristianismo, porque debemos tener presente que el cristianismo, el Señor dijo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. El Señor no nos prometió un camino tapizado de pétalos de rosa. El Señor no nos prometió honores mundanales. ¿Ah? Pablo tenía todo eso y lo cambió. Pero cuando él conoció a Jesús, él lo cambió y después estaba feliz de haberlo cambiado. Porque trataba de hacer una comparación y veía que no había comparación posible. Él miraba hacia atrás y a lo mejor que había dejado, decía, frente a lo que había encontrado, era basura. Entonces, Pablo era alguien que estaba convencido y convertido. Y eso lo hizo actuar como actuó. Él era consecuente en todo momento con lo que él creía. Ahora, según los detalles, nosotros sabemos que Pablo hubiera tenido una posición bastante alta. Claro que sí. Y algo más de eso debería haber tenido para haber llegado a esa posición, pero cuando él dice eso, está entendiendo de que esto es lo que perdura en el tiempo, que va más allá de estos años de vida que Jesús nos da, quizás va mucho más allá, va a una vida eterna. Así que él se entregó de lleno y fue un hombre que predicó no solamente a los judíos, sino principalmente a los no judíos, y llegó a los niveles más altos. Tú recuerdas que Cristo se lo dijo casi hablando proféticamente, que tú serás enviado, ¿no es cierto? Pero de una manera no muy fácil vas a llegar a esos lugares altos. Incluso llegó a Roma, y cuando uno ve en Roma el trabajo que hizo, casi la casa completa del César está entendiendo los conceptos del cristianismo. Interesante cómo permitió a Dios, por una circunstancia adversa, llevar a Pablo hasta el mismo César. Y tú sabes que Pablo, el argumento que colocó fue una defensa, que él no pensó quizás lo que eso significaba. Apeló a César. Y cuando tú ves que apelan a César, se sorprende el hombre, le da miedo, ¿no es cierto? Y le dice, mira, yo pagué tanto por ser romano. No, Pablo dice, yo soy romano de nacimiento. Bueno, y tuvo que mandarlo a César y allí él predicó. Y también vemos que este Agripa, ¿no es cierto?, y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo declaró a la causa a Pablo, que tengo un reo, dice, que me ha complicado la existencia. ¿Por qué no lo traes? Vamos a conversar con él. ¿Y cuál fue el resultado? Nota que creo que en ellos actuó también la curiosidad, ¿eh? Seguramente habían escuchado algo y fueron curiosos. Pero esa curiosidad los llevó a conocer la verdad, porque Pablo ahí les habla claramente, les habló directamente y lo puso en jaque, ¿eh? porque llegó el momento en que él debía tomar una decisión entre aceptar la verdad o seguir en el camino que había tenido antes. Entonces, es interesante cómo el Señor permitió, y creo que esto es una forma también de darle oportunidad a todos, sin ninguna excepción. Hace unos días atrás estaba conversando con una persona y me dice, mire, hay una persona que está muy enferma, quiere que busquemos una solución a su problema de salud. Yo dije, sí, no es problema. Entonces me dice, ¿y usted podría ir a cualquier parte para visitarla? Sí, le dije, no tengo ningún problema. No, que ella vive en Las Condes, me dice. Entonces, ¿te fijas todos los conceptos que hay de estratos sociales? Claro que sí. Como que Las Condes tendría que ser un lugar de poco acceso para estas cosas, pero ¿cómo Dios abre puertas? Y yo dije, mira, no importa que sea un barrio bajo, un barrio alto, el Evangelio igual llega a todas las personas de igual manera. Y Dios ha puesto quizás algunas lecciones importantes en nuestra vida para que no solamente a estas personas que están más al acceso nuestro, que están al mismo nivel nuestro, sino para que estos poderosos también encuentren la palabra de Dios. Y Cristo, ya sea con el centurión, ante Anás y Caifás, ante el tribunal de Pilato, ante Agripa, ¿no es cierto?, o por poco me persuado, voy a decirlo así para que lo entendamos, ante los ricos, siempre fue a traerlos a la verdad, al Evangelio. Nunca los rechazó. Incluso sus enemigos siempre fueron y él les habló con amor. Ahora, incluso en la oración, ¿te acuerdas? Perdón, claro, de Jesús, sí. Perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Viste? Jesús está entendiendo que ellos estaban en un concepto equivocado. Estas personas, ¿cuántas de estas personas no llegan al Evangelio solamente porque tienen prejuicios? Porque les parece, creen que para llegar al Evangelio van a tener que hacer esto, lo otro, pero no se han detenido a conocer, a saber realmente si esto es así. Yo pensaba que se hacía esto, yo pensaba que... fíjate, en el primer siglo, cuando se acusaba a los cristianos que se comían los niños. Se comían los niños porque habían escuchado de que había una Santa Cena. Entonces, en la Santa Cena ellos pensaban que se comían los niños. Y tenían prejuicios contra eso. ¿Te imaginas tú que alguien le digan que nosotros, por ejemplo, nos comemos los niños? Nunca pensaría en acercarse siquiera. Entonces, bueno, hay cosas que a veces el enemigo utiliza para dejar a un lado a aquellas personas. O sea, para sacar a Cristo del camino. Ese es el trabajo de Satanás. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Queda usted cordialmente invitado para que nos encontremos en el repaso de estos estudios. Gracias, bendiciones. Será hasta el repaso. Que el Señor le bendiga.